Estas son unas primas de Buenos Aires, pero también sé una leonesa y otra, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban. Y estos van a ser, Hijos suyos serían. Teófilo, el hermano. No lo sé, porque estas ya tienen mucho tiempo, ¿eh? En Buenos Aires. O sea que emigró la gente desde aquí del pueblo, pero muy pronto. Sí, claro. Sí, porque las hermanas Marcha de mi madre. marchar ya estaban en Argentina. Y hermanos Estaban de mi abuelo, el de ahí, pues también. Muchos, todos. todos estaban O sea allí. que la gente Cuatro había. sea que Cuatro. ya igual en el 19 habían emigrado la gente Y a gente Buenos Aires. también, sí. Aquí hubo mucha gente. O sea, porque Mucha de los gente, que vinieron sí. después en el pueblo, mucha gente había ido y había Ya habían estado vuelto. en Buenos Habían Aires. estado, habían hecho Iba a algo de ganar dinero y un venían. duro. Mira, esta es el de Florinda, el tío El Ricardo. tío Ricardo, el Che, el otro, Sí, el el tío rancho, Eloy, todos. todos, todos estaban allá. Ay, Y y venían con mote. esos nombres eran argentinos, claro. No, eran gente de aquí, pero después le llamaban, como venían a lo mejor hablando un poco, pues Che, ¿qué tal? Se quedó con el Che, Julio el Che. Y el otro, el rancho que. La casa que donde vivió era donde enfrente de donde Lita. Bueno, un poquito más allá. Bueno, allí en un Allí vivió en un chamizo chamizo, viví. pues también eso, porque él venía Vino, en contando vez de esas cosas ganar, que vivía en sí. los ranchos. A la hermana vivía ahí en esa casa que se cayó. Y ahí estuvo, me acuerdo de verle salir a barrer la calle y eso. Sí.